¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. España siempre ha sido una plaza muy fuerte dentro del movimiento europeo. Esto es debido a que parte de los principales festivales internacionales de jazz tienen cabida allí en tierra española. Como suele suceder en la mayoría de las veces, esto ha promovido un entusiasmo por parte de músicos locales. También ha promovido el crecimiento de muchos jóvenes músicos que han visto el potencial enorme que tiene el jazz como vía de expresividad musical. Y esto ha hecho que en los últimos años España ha vuelto a retomar cierto protagonismo dentro del jazz internacional y fundamentalmente dentro del continente europeo, particularmente del pianista que hoy nos toca escuchar, el músico que hoy compartimos, un joven músico nacido en Salamanca en el año 1983, Daniel García, que al frente de su trío ha provocado una polvareda que logra percibirse desde muy lejanas distancias. La música de Daniel García, una fórmula que absolutamente se puede apreciar y casi como una cuestión natural, ¿no? Mezclar los sonidos folk locales con el jazz. En el caso de Daniel García, esta mezcla con el flamenco le ha dado réditos importantes, fundamentalmente en sus dos álbumes anteriores, sus dos primeros álbumes. Hablamos de Travesuras en el año 2019 y Vía de la Plata en el año 2021. Este último, Wonderland, tercer álbum también publicado en el sello alemán Acete, es el único que de alguna manera se desprende un poquitito de aquella fórmula que él ha venido mostrando a lo largo de sus dos primeros álbumes. Esto es esa mencionada mezcla del estilo flamenco con el jazz, que no está absolutamente ausente en este Wonderland, sino sutilmente disimulada con sonidos que conforman el jazz contemporáneo, el jazz moderno, juntamente también con la música clásica, el pop, y además influencias del Caribe y de Medio Oriente. Fundamentalmente influencias del Caribe porque sus dos partners son músicos cubanos, Rainer el Negrón, el contrabajista cubano, y Michael Olivera, batería y voces, dos músicos cubanos residentes en España desde hace muchísimos años, que han desarrollado una relación de amistad muy muy profunda con el pianista Daniel García. Vamos a escuchar la primera parte de este álbum realmente lindísimo, Wonderland, por Daniel García Trio, publicó Acete Music el 30 de agosto de este año. Daniel García en piano y voces, en el track 10, Rainer el Negrón, con trabajo Michael Olivera, batería y voces en el track 6. Músicos invitados, el enorme guitarrista israelí Gilad Heselman, en el track 3, que le da título al álbum, Lou Noah en voces en el track 7, una cantante española en notable ascenso en los últimos años, y también otra muy celebrada cantante española, Verónica Ferreiro, en el track 11. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Así pasó la primera parte de Wonderland por Daniel García Trio, publicó AZT Music el 30 de agosto de este año. Daniel García en piano y voces en el track 10, Rainer el Negrón con trabajo, Michael Olivera batería y voces en el track 6, músicos invitados, el guitarrista Raleigh Gila Hesselman en el track 3, que le da título al álbum, y las voces de Lu Noa en el track 7 y Verónica Ferreiro en el 11. Algunos de los reviews más importante que el propio pianista destaca en su web, dan cuenta del impacto que su música ha generado en los últimos tiempos en todos los ambientes, no solamente el local español europeo, sino también en el continente americano. La revista Just Think dice una de las voces más excitantes del jazz español, otra que le otorga para este álbum 4.5 estrellas. García difumina los límites entre la música española y las posibilidades expresivas del piano de jazz, dice la revista Concerto. La Endier lo califica con 4.5 estrellas. Uno de los músicos españoles más prometedores, Daniel García escarba en su música patria y la combina con el trío de piano de jazz moderno de una manera muy independiente. ¿Quién más? La prestigiosa All About Jazz, mirando al futuro, a la vez que involucra e integra elementos del pasado y del presente, la música de Daniel muestra significativamente la fusión moderna, 4 estrellas, de All About Jazz para la música del gran pianista español. Fernando Neira, del País. Daniel García encarna uno de los capítulos más apasionantes surgido de las aguas del jazz contemporáneo de la última década. Bueno, parte de los reviews más impactantes, por lo menos más importantes, que el propio pianista colgó en su propia página web. Quien mira fuera sueña, quien mira adentro despierta. La famosa cita de Carl Jung, que Daniel García también la utiliza para justificar esta cosa de mirar en su propio interior y además invitarnos a todos nosotros a explorar nuestros propios sentimientos y pensamientos. Y completa: en este refugio secreto, donde residen nuestras ilusiones más profundas y nuestras esperanzas más fervientes, guiándonos a través del laberinto de la vida. Siempre decimos lo mismo, ¿no? La música te lleva por esos caminos, ¿no? Camino de la sanación, los caminos de la introspección, los caminos del goce y de la belleza. Este muchacho, como tantísimos otros músicos, no se decantó al jazz en forma inmediata, sino que su primera incursión dentro de la música, y principalmente con el piano, fue el estudio de la música clásica. Cuando descubrió el jazz, llegó a decir que mientras que el jazz se centra en el qué, la música clásica lo hace en el cómo, y completa: y una buena técnica me da la libertad de expresar exactamente lo que siento. Esto lo hemos escuchado otra vez de otros tantísimos músicos, fundamentalmente músicos que han hecho sus primeras incursiones o su primer desarrollo dentro de la música clásica para pasarse posteriormente al jazz y poder descubrir esto, ¿no? La técnica muy depurada que requiere la música clásica, cómo se aprovecha o cómo encuentra un camino de libertad canalizada a través de la libertad que te da el jazz. Con respecto a sus parteneras, sus músicos que lo acompañan de hace algún tiempo, él habla de una conexión muy, muy profunda y casi telepática. Él dice: cuando tocamos juntos estamos todo el tiempo en un profundo estado de escucha. Estamos constantemente intercambiando información y reaccionando a ella, como si estuviéramos haciendo una escultura musical en tiempo real. Es una experiencia muy intensa en la que el público desempeña un papel fundamental, ya que lo que ocurre en el escenario es solo la mitad de la ecuación. Recibimos mucha energía e información del público que transformamos en música para ellos, en este increíble círculo de retroalimentación que hace de cada concierto una experiencia única del pianista con respecto a todo lo que le sucede, no solamente sobre el escenario, sino sobre el escenario pero con sus compañeros de banda. El pianista también tuvo su experiencia de formación musical en la Berklee, en la ciudad de Boston, y fue discípulo del pianista panameño Danilo Pérez. Pérez se convirtió en un mentor para García y tuvo una influencia realmente decisiva en su desarrollo. Él cuenta esto: la música trata de la veracidad y el autoconocimiento. Solo entonces puedes penetrar más profundamente en las cosas y encontrar tu propia expresión artística. Y Danilo me mostró ese camino. Muy agradecido el pianista, al gran pianista panameño Danilo Pérez, como también a sus dos compañeros de equipo, Rainer el Negrón y Michael Olivera, a quienes califica como mis hermanos. Si pudiera elegir a dos músicos de entre todos los del mundo, elegiría a estos dos. Juntos somos una unidad completa, Daniel García. Sigamos escuchando la segunda y última parte de Wonderland por Daniel García Trío, ACT Music, 30 de agosto del año en curso 2024. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. chauchos de las aceitunas, y hay tarara sí, y hay tarara no, y hay tarara, niña de mi corazón. Cascabeles, y hay tarara sí, hay tarara no, hay tarara, niña de mi corazón. We'll be right back. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Así pasó Wonderland por Daniel García Trio, publicó Acetate Music el 30 de agosto de este año. Daniel García, piano y voces en el track 10, Rainer el Negrón, contrabajo, Michael Olivera, batería y voces en el track 6. Músicos invitados, el guitarrista israelí Gilad Hesselman en el track 3, Lou Noah en voces en el 7 y Verónica Ferreiro en voces en el track 11, dos de las cantantes españolas. La primera radicada en los Estados Unidos desde hace algún tiempo, la segunda en la ciudad de Madrid, dos de las mencionadas voces más poderosas dentro del panorama jazzero español. Wonderland es apenas su tercer álbum al frente de un trío y el muchacho, a lo largo de estos poquísimos años de presencia musical, ha logrado suscitar un interés enorme dentro del movimiento español y europeo todo. Él dice que, bueno, me resulta difícil clasificar mi música en una categoría, es como intentar meter el mar en una caja. Se desborda. Me encanta la música clásica, me encanta la música de Oriente Medio, me encanta el rock, me encantan los cantautores. La inspiración puede venir de cualquier parte, dice el pianista. Y obviamente que también la inspiración viene de la zona caribeña, producto de que sus dos amigos y partners, compañeros de banda de hace muchos, muchos años, los cubanos Rainer el Negrón y Michael Olivera, obviamente que también son parte importante en la influencia musical del pianista. García comenta también: mi objetivo es llevar la música original española al nuevo contexto a través de la improvisación y hacer invisibles todas las líneas divisorias estilísticas, tal es su preocupación, y de ahí esta fascinante mezcla, ¿no?, entre todos los estilos posibles. Fenómeno, nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas en nuestra salida en vivo de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá las hayas pasado re lindo, muchísimas gracias.